La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande. Junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles del 8 de abril de 2019. Un Sueños Posibles recargado, porque tenemos varias entrevistas y ya pasamos a la primera de ellas. Estamos abriendo escuelas donde antes no había, con más de 4.700 nuevas vacantes. Construimos y renovamos escuelas para que cada vez más estudiantes y docentes desarrollen su talento. Conoce el plan 54 nuevas escuelas en buenosaires.gov.ar/educación. Juntos, estamos transformando la educación de la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Bueno, ahora en Sueños Posibles vamos a entrevistar a un gran compañero, que es, llamémoslo, el referente, el coordinador, el encargado. Bueno, él nos va a contar de un centro cultural Monteagudo, ahí en la zona de Barracas, de Capital Federal, y que nos interesa mucho. Nosotros, bueno, además de conocernos, tenemos la referencia del trabajo del Monteagudo a partir de Oscar Ciancio, es un gran amigo y además asociado de Ático. Y bueno, acá vamos a entrevistarlo. Se trata de Horacio Ávila. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, me alegro mucho. Bueno, junto acá con Irene Antinori, queremos que nos cuentes un poco en qué anda actualmente, lo que andas proyectando para el Monteagudo este año, cómo estás organizando las cosas. Nos interesa mucho conocer de la actividad que están haciendo. Bueno, en principio te cuento y les cuento a todos y todas que yo pertenezco a Proyecto 7, que es una organización que tiene la particularidad que está compuesta por personas que estuvimos y que están actualmente en situación de calle. Nacimos allá por el 2001, en la crisis muy parecida a esta que provocó el gobierno de la Rúa, y focalizamos en la lucha por la reivindicación de los derechos de las personas en situación de calle en general. En base a eso y en muchos años, con muchas cosas por delante que han pasado, se nos da la oportunidad de abrir un centro de integración, que es el primero que existía en todo Sudamérica, que estaba manejado por las mismas personas que lo habitaban, y este es el Centro de Integración Monteagudo, que alberga, contiene y conviven 24 horas, 120 hombres adultos. También tenemos un centro de integración Frida, que es un centro de integración con la lógica del Monteagudo, pero para mujeres cis y trans, algunas son mamás. Y por último, el centro de integración complementario Ernesto Che Guevara, que es un lugar donde se desarrollan plenamente actividades culturales, educativas, de capacitación laboral, productivas. Bueno, todo lo que tiene que ver con lo necesario para tener herramientas para afrontar una vida mínimamente digna e independiente. Horacio, buenas noches. Irene Antinori te saluda. ¿Cómo estás? Yo una pregunta. ¿Estos reciben subsidios del gobierno de la ciudad? En algunos casos sí y en otros no. ¿Y cómo ves la situación? Porque esto, vos decís que arrancó en el 2001. Sí. Yo tenía entendido que el proyecto había iniciado, arrancado en el 2011, Proyecto 7. No sé si estoy equivocada. No, son dos situaciones diferentes. En 2001 arrancamos nosotros como organización mientras vivíamos en la calle. Ah. O mientras sobrevivíamos en la calle. En el 2011, como bien vos decís, lo que se hace es abrir el Centro de Integración Monteagudo, que fue lo primero que hicimos de una cuestión más más colectiva, si se quiere. Bueno, en este centro se desarrollan diferentes actividades con finalidades de capacitación, con finalidades de inserción laboral. ¿Qué posibilidades ves? ¿Cómo ha crecido en estos últimos años? Eso que vos decís, esas actividades se realizan en el Che Guevara, que es el que está en Barracas. El Monteagudo y el Frida están en Parque Patricios. Sí. En el Che Guevara sí, se realizan todo tipo de actividades y trabajamos mucho y fuertemente con el tema de adicciones y consumo. Se complementa, además de la terapia individual y el trabajo de grupo sobre adicciones, con las actividades necesarias para tener una actividad que ocupe tu cabeza y no te permita estar pensando todo el tiempo en consumir. ¿Cómo veo la situación? Terrible. Hoy por hoy es una situación que ha crecido exponencialmente, lo que es situación de calle. Bueno, todos los índices y los indicadores oficiales y de observatorios dan un crecimiento de la pobreza y la indigencia muy fuerte en toda la Argentina y también muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires. Así que se ha multiplicado enormemente las personas en situación de calle en la ciudad y también lo que es familias. Que familias y mujeres en situación de calle, antes había un porcentaje de un 80-20, o sea, un 80% eran hombres solos, 20% eran mujeres en distintas situaciones, y hoy estamos en un casi un 65-35 de hombres solos y 35% de mujeres, y mujeres con hijos o familias enteras, ¿no? En estos centros de integración, también sé que les dan alimentos, le dan las 4 comidas diarias, pero ¿les dan solamente a los que albergan o pueden ir personas en situaciones de calle a comer y a bañarse, ya que funcionan las 24 horas del día? No, tenemos un promedio hoy más o menos en los 3 centros, por centro aproximadamente entre 30 y 40, 45 personas por día que van. Asisten a distintas actividades, se pueden bañar, higienizarse, lavar la ropa, recibir medicación, hacer las derivaciones para algún tratamiento médico o algún tratamiento de adicciones, y pueden desayunar, almorzar, merendar y cenar. Son todas personas que vienen de afuera, o sea que no tienen una cama fija y estable en el lugar, pero sí pueden venir a buscar todos estos recursos dentro de nuestras posibilidades, porque la verdad que ya estamos en cerca de 300 personas por día. Y se nos hace bastante difícil porque obviamente lo económico a nosotros también nos atraviesa, ¿no? Pero dentro de nuestras posibilidades hacemos nuestro mayor esfuerzo. Bueno, Horacio Ávila, con él estamos hablando, responsable del Centro de Integración Monteagudo, nosotros también del Frida y del Che Guevara. La pregunta, Horacio, sería la siguiente. Vos recién decías que, bueno, a veces sí, a veces no, tienen subsidios y demás. ¿Qué pasa cuando es a veces no? Es decir, porque supongo que los recursos que ustedes deben necesitar para sostener todo esto que estás diciendo, que realmente te confieso, no lo conocía con tanta precisión, deben ser muchos, porque 300 personas, realmente comida, algo de ropa, el mismo tema de la cuestión sanitaria, todo eso, bueno, los recursos que necesitan deben ser importantes. Sí, los recursos que necesitamos son muchos. Nosotros hemos firmado algunos convenios con el gobierno de la ciudad, algunos convenios inclusive firmados con Cedronar por el tema de trabajar muy fuerte con las adicciones, pero todo lo que te dan es insuficiente porque nunca se contempla el trabajo real y solo focalizan en las cuestiones más básicas. Pero más allá de eso, bueno, nosotros tenemos la suerte de ser muy conocidos desde hace muchos años, entonces como contamos con distintos recursos de algunas empresas privadas en algunos casos, que nos proveen las cuestiones de enfermería, tenemos una enfermería propia, entonces nos proveen todo lo necesario para hacer curaciones, medicación, otras cosas. Hacemos eventos para recaudar fondos, obviamente. Fito hizo una canción sobre Monteagudo, salió en su último álbum, Fito Páez, y bueno, eso nos permitió también ir en las presentaciones que él hacía al Gran Rex a juntar fondos, y también se juntaron fondos para nuestra cuenta corriente. de aquellos que sigue la FITO, digo. Entonces, como bueno, utilizamos distintos recursos y también en los últimos tiempos, a partir de enero, más o menos este año, empezamos a formar parte de la CETEP Capital, que es una organización que nuclea la mayoría de las organizaciones de base, y de ahí también, bueno, como parte de la CETEP, tenemos algunos recursos que nos permiten armar ollas y cosas comunitarias para aquellos que no están conviviendo con nosotros en el cotidiano, pero que todos los días vienen con una necesidad imperiosa de alimentarse, de recibir medicación y otras cuestiones, ¿no? A ver si entendí bien. Entonces, ¿estas 300 personas serían las fijas y tienen gente que está rotando o son todos rotativos? No, calculale que son más o menos unas 200 personas fijas, ¿sí? Que igual eso tiene una rotación porque obviamente la gente, pues tenemos la suerte de que muchos hombres, mujeres, cis y trans van desarrollando cuestiones, superándose, dejando de consumir, reconectándose con sus vínculos, formando nuevos vínculos, van consiguiendo trabajo, inclusive dentro de nuestros mismos centros, se complementa con un subsidio habitacional u otras cosas y se van independizando, más allá de que luego sigan participando. Hay una cantidad enorme, imagínate que Montevideo cumplió 8 años el 4 de abril, el mismo día que asesinaron a Fuente Alba, y la verdad que en estos 8 años han pasado infinidad de compañeros por ahí que hoy inclusive nos vienen a saludar o nos vienen a presentar a sus nuevas familias y nos dicen que están muy bien. O sea que lograron la reinserción social y laboral. Sí, no nosotros, lo logramos en conjunto, ¿no? Los compañeros tienen que poner lo suyo, y nosotros ponemos lo nuestro y hacemos un proyecto conjunto y caminamos paralelo para llegar al objetivo. A veces se puede, a veces no se puede, a veces ese camino tiene determinados altibajos, pero bueno, la idea en general siempre es esa, ¿no? Que aquellos compañeros que pueden, porque todos nos van a poder, eso es una realidad que todos tenemos que poder aceptar. Algunos por cuestiones que están fuera de nosotros y fuera de ellos o ellas también. El objetivo es que el lugar sea siempre transitorio, más allá que los procesos de cada uno son muy diferentes. Hay compañeros que necesitan 3 años y otros capaz que en 6 meses pueden hacer el proceso de empezar a transitar su propia vida. Horacio, ya te hago una pregunta por ahí que tiene que ver con mi profesión, ¿no? Hay muchos trastornos que tengan que ver con trastornos mentales. Vos habías mencionado el tema de la adicción, ¿no? Pero supongo que yo que la situación de calle, yo te debo decir, yo nunca la padecí, ¿no? La verdad, no, hay muchas cosas que yo me conmueven y me sublevan, pero que yo personalmente no las padecí. Pero entiendo que debe ser una experiencia sumamente traumática, más allá de que cada uno la vivirá como puede, ¿no? Y que debe potenciar o situaciones depresivas o por ahí situaciones de violencia, no sé. Te quería preguntar un poco cómo lo ves vos en relación a las personas que buscan y están alojadas ahí, ¿no? Sí, bueno, la verdad que siento mucha admiración por tu trabajo desde hace muchos años y tu enfoque como profesional, ¿no? Y lo que digo lo digo con mucho respeto. Pero nosotros consideramos que todos somos seres emocionales y obviamente las manifestaciones son emocionales, ¿no? Sí. Algunas están más encuadradas dentro de lo que es la supuesta normalidad y otras menos. Pero bueno, sí es muy complejo. Nosotros hicimos un censo popular en 2017, que fue cuantitativo y cualitativo, estamos por repetirlo ahora en el 2019, en pocos días, y una de las cuestiones de lo cualitativo nos daba que muchas de las personas que empiezan a consumir es a partir de que empiezan a estar en situación de calle, no es antes, ¿no? Pero sí hay muchas patologías de base, que eso combinado obviamente con el consumo y con algunas otras cuestiones emocionales, son complejas. Hay mucha gente que se crió en la violencia exclusiva, digamos, no conoce otra forma de nadie se manifestó con ellos o con ellas de otra manera que no fuera violenta. Claro, entonces, sí, es una pauta de conducta. Entonces se manifiestan de esa forma porque, bueno, es lo que aprendieron y consideran que esa forma es correcta, ¿no? Cuando descubren, digamos, el otro lado, que es el amor, que es el abrazo, que es otra cuestión, bueno, muchos se modifican y empiezan a transitar caminos distintos, pero Pero sí, hay muchas cuestiones duales también de aquellos que tienen patologías con consumo y viceversa, aquellos que tienen algún trastorno a través de haber consumido demasiado. Bueno, es como muy diverso, muy amplio. Pero bueno, sí logramos trabajar desde otro lado, que tenemos muchos compañeros inclusive que han transitado por el camino de los psicofármacos y demás y que hoy han logrado dejarlos, ¿no? Y muchos que hemos tenido compañeros que han tomaban hasta 18 pastillas, ¿no? Y hoy están con dos o tres que son necesarias para mantener ciertas situaciones estables para poder dar una vida un poco más normal. Así que, pero sí, es sumamente complejo lo emocional, te diría. En esto, desde lo personal, te digo que a mí me ha dejado infinidad de secuelas, obvio, que hoy por hoy todavía estoy trabajando con mis compañeros y compañeras todos los días, y también en lo personal en terapias y algunas cuestiones que hago para poder estar mejor. Yo lo que siempre pienso es que la calle no es un lugar para vivir para nadie y que con el tiempo conlleva el deterioro emocional y psíquico, ¿no? Y cómo se hace, digamos, si no existen estos lugares para toda esta gente y para todas estas familias que viven en la calle. Esto es lo que a mí más me preocupa, cómo está creciendo exponencialmente. Y bueno, admiro muchísimo el trabajo que hacen ustedes. Es como, ¿hay otros lugares aparte de ustedes que puedan albergar a esta gente que está durmiendo en la calle? No, mira, la verdad que están los dispositivos del gobierno de la ciudad que trabajan de una manera que no es la correcta, no dicho por mí, sino por la misma gente que asiste. Están trabajando solamente de manera nocturna, o sea que durante el día no están abiertos, o sea que a la mañana temprano los vuelven a exponer a todas las situaciones terribles que se están en el medio de la nada y algunas situaciones de consumo que no quieren recurrir, pero bueno, al estar en la calle no les queda otra. La verdad que nosotros, nuestra forma de trabajo está siendo casi única, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino te diría casi en la Argentina, y no sé, que no funciona, o sea, no porque nos funciona a nosotros, sino que les funciona a los compañeros y compañeras. O sea, todos los que trabajan en nuestro centro son compañeros y compañeras que estuvieron en situación de calle, no sé, los que manejan la ambulancia, los que manejan los muchos o pocos vehículos que podemos tener, los que están encargados, los que... hacen las tareas de limpieza, el enfermero y los enfermeros que tenemos son compañeros que estuvieron en situación de calle y hoy a través de cursos con la Cruz Roja u otros lugares están atendiendo a sus propios compañeros y también desarrollando su actividad en hospitales y otros lugares. Digo, es como la gente lo que necesita es una oportunidad y durante años durante años y años les han sido negadas todas las oportunidades posibles. El sistema los expulsó y después no los quiso volver a recibir. Entonces, como ellos y ellas hacen muchísimo esfuerzo, pero el sistema permanentemente, digo, hoy por hoy, es en una situación tan compleja, sostener lo poco que uno tiene es muy difícil, y para aquellos que tienen pocos recursos, mucho más. Pero con oportunidades la gente, no todas, insisto, no todos y todas, porque eso no es real, no todos y todas, eso no va a pasar. Pero sí, un gran porcentaje pueden tener mínimamente, que es lo más importante para nosotros en el mundo, tener una vida digna. Sí, así de eso se trata, Horacio, de la dignidad. Yo creo que esta palabra que has dicho es fundamental y es, bueno, actualmente está totalmente bastardeada. Bueno, Horacio Ávila, toma esta nota del programa Radial Sueños Posibles en La Retaguardia como el comienzo de un intercambio que va a ser mucho más profundo, más intenso. Lamento mucho no haberme acercado antes, porque realmente creo que es necesario para muchos de los que hablamos mucho y por ahí no hacemos tanto, ¿no? Y ustedes hacen mucho y necesitamos que sean escuchados y que sean conocidos. Así que bueno, vamos a ir por ahí, te vamos a ir a acompañar alguno de estos días, al Monteagudo, a los otros centros, para seguir charlando y seguir aprendiendo de todo lo que vos tenés para transmitir. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la entrevista. Como te dije, yo hace muchos años que admiro tu trabajo y que para mí es realmente un orgullo que vos me hagas una entrevista, y obviamente todos nuestros centros están abiertos para ustedes, además tienen un amigo en común, una persona tan maravillosa como Oscar Seancio. Sí, nada, desde ya. Así que cuando quieran son bienvenidos. Gracias, ahí vamos a ir. Exactamente, nada más te digo, Horacio, de corazón, que al lado de tu trabajo el mío no tiene la menor importancia, así que el que te agradece soy yo. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ustedes dos, muchas gracias. Fuerte abrazo. En el programa anterior pasamos la primera parte de la interesantísima entrevista de Laura Taffetani, que ahora completamos con la segunda parte. Bueno, como te decía Laura, entonces quería una reflexión tuya en relación a ese tema de la tensión, yo diría la incompatibilidad entre una concepción comunitaria y una concepción estatal de la sociedad, ¿no? En realidad yo creo que el problema no es el instrumento, sino quién dirige y para quién, digamos, ¿no? En realidad la humanidad ha tenido distintas respuestas frente al problema y quizás estaremos construyendo alguna otra, digamos, en lo que viene. ¿Es real de que un Estado que no reconoce las organizaciones comunitarias como, o sea, las propias, que no tiene articulación con este Estado y lo reprime o realmente lo dirige en forma autoritaria, no tiene sentido? Y yo creo que en eso, en el socialismo real, ha habido una experiencia vasta. Inclusive bastante es en Cuba, a mí me tocó vivir cuando he ido los últimos años, un cambio en esto, ¿no? De reconocimiento, de mayor espacio, en que ambos ambas formas de organización se necesitarían, ¿no? A mí se me hace difícil pensar una sociedad sin Estado, pero también en un Estado capitalista sé que es imposible, digamos, ¿no? Y en un Estado que no reconozca formas de este tipo, también me parece que ya la historia ha dado, digamos, pasos en los cuales habría que recoger y construir nuevas formas, digamos, porque además yo creo firmemente en eso, que las propias sociedades construyen modelos y van intentando siempre. Yo tengo una mirada en ese sentido optimista de que frente a las injusticias, aunque duren décadas, porque la historia se ha construido así, uno mide a veces la historia en la vida de uno, pero las historias han llevado muchos años, la destrucción en Argentina ha sido muy grande, del sentido comunitario y demás, y hasta que no cae hondo la necesidad del cambio, va a ser difícil también pensar inclusive hasta qué modelo. Pero sí creo que es imposible sin que se reconozcan este tipo de... yo parto de la base que el ser humano es un ser humano, digamos, que esencialmente social. Yo creo en esa concepción, creo que el hombre o la mujer no se une con otros por necesidad, sino creo que porque es su esencia, y eso es una forma de ver el problema diferente, ¿no? Yo creo que es diferente pensar la sociedad de un modo u otro. El capitalismo piensa que la gente se asocia por conveniencia, ese sería realmente el concepto. Y en el caso del socialista, o el que piensa una idea diferente de justicia, piensa que la gente se une por necesidad, porque es su esencia. Entonces yo creo que eso te vas armando distintos modelos en función de eso. Yo creo que hoy cabe hacer una revisión, obviamente, de lo que ha sucedido en el mundo, ¿está? Y lo que ya, las experiencias que han habido, y de eso recoger y construir la nueva aventura, pero una aventura que justamente permita a los seres humanos vivir dignamente y con libertad, ¿no? Que es una esencia, la gente se potencia cuando, por eso uno se enoja tanto cuando es tan duro con los chicos y las chicas en cuanto a los resultados de lo que hemos creado, son niños y niñas que la desnutrición nos ha hecho puré, que a veces parecen zombies, que todo lo que uno ve, porque no es solo el gatillo fácil y la represión que sufren, que la sufren realmente, y los daños del Paco, sino también todo lo que implica vivir en estos infiernos que son las villas del conurbano, ¿no? Y eso, Laura Taffetani, yo estaba quedándome pensando en lo que estás hablando, ¿no? Y la mirada que le estoy dando es que el sentido de comunidad, de vivir en comunidad, va en contra de la propiedad privada de los cuerpos, que no, ya no son solamente de los niños, sí la padecen, sino también las mujeres, en contra de la propiedad privada de los cuerpos. ¿Vos qué mirada tenés? Y no, en general es así, digamos, la propiedad privada es un invento del capitalismo. Y además la hemos naturalizado, pero de una forma terrible, porque la gente no se cuestiona dónde nació esto o de dónde salió esta forma. Y es más, cuando vivimos cosas a veces cotidianas, una aventura en común entre varios, si armamos algo en común, no llegamos a dimensionar que si eso chiquito que hicimos en común, ¿no? Cuando se compra algo en común entre amigos, ¿no? Cuando se piensa en algo que no se accede en forma individual, y que, lo diferente que es en cuanto al cuidado, en cuanto al disfrute, en cuanto, bueno, de este modo, digamos, lo que muestra es cómo tenemos tan adentro esa ideología de la propiedad privada y que además desde los primeros años la inculcan, ¿no? Sí, el patriarcado está metido, digamos, en nuestra subjetividad. Más allá de querer luchar contra los mandatos, hay quienes lo reproducen y en forma exponencial, ¿no? Digamos, porque, bueno, evidentemente son años que tenemos que luchar contra esto y el patriarcado siempre fue funcional, el capitalismo siempre fue funcional al patriarcado, pero que lo tenemos naturalizado y que si esto que vos comentás, que compramos una propiedad y después hasta organizarnos cómo disfrutarla. Y esto se traslada a haber perdido los lazos comunitarios, como vos hablabas, de poder salir a la calle a jugar, de que la mirada del vecino, que nadie te molestara, del cuidado. Ustedes en este momento, ¿cómo lo están viviendo en el conurbano? Sí, sí. Y muy difícil, porque las ideas obviamente atraviesan a los niños y a las niñas y a las familias con las que trabajamos. Entonces, vos tenés que estar trabajándolo desde lo cotidiano para que entiendan, bueno, desde que cuando un niño trae una golosina, si la traes para todos, y cuando, digamos, las cosas, si se pierde una campera, digamos, bueno, se repone con otra, pero que no es un tema de drama nacional, todas esas cosas, y parecen tontas, cotidianas, del diario, pero son las que marcan una forma de resolver el problema u otra. Entonces, no son y refuerzan una idea o no. No son entonces, tontas. Imagínate que yo recuerdo cuando mi hijo ingresó en la primaria, que él iba a un colegio modelo como es el Sara Eccleston Mitre, ¿no? El Nacional, donde todo se compartía, llega a la primaria, y claro, él estaba acostumbrado a compartir todo. Y las notas que me venían en el cuaderno de comunicaciones, que cada uno tiene que llevar y con su nombre no se pueden prestar. Eso no es tonto, sino es cómo se implementa desde la primaria el sentido de propiedad privada y de no compartir. No, por eso digo de que el tema es profundo, uno puede hablar la coyuntura, que realmente es cruel, sí. Y uno no puede eso dejar de decirlo, este gobierno ha sido sumamente, digamos, fiel en forma taxativa a los intereses extranjeros y ha profundizado la dependencia de nuestro país en el límite que ya hemos ido conociendo, pero bueno, la verdad que lo que sí creo que bueno, si no luchamos a fondo, si no nos decidimos a luchar esto de fondo, siempre vamos a ser digamos víctimas de toda esta coyuntura que van, vienen, que pero que no cambian en esencia este modelo, ¿no? Esto que vos marcás, si vivir en comunidad o vivir en en un individualismo del sálvese quien pueda, marcando esto que es importante reconocerlo, no para tirar cuentas a cada gobierno demás, porque eso siempre lo que hace es acentuar las brechas. No, uno no quiere. Nosotros siempre dijimos que nuestra como dicen ahora, la brecha que divide siempre ha sido el capitalismo y no otra, ¿está? Pero sí me parece que es importante poder ver que en estos 40 años esta cuestión de la brecha entre ricos y pobres no ha dejado de crecer. Y que esto hay que tomarlo y hay que tomar el coraje de pensar en forma diferente, ya salir de estos circuitos enviciados, ¿no? De que siempre de esta falsa democracia, que yo no tengo problema en denunciar, como dicen, no podemos pensar. Y cuando uno vive las miserias que está viviendo la comunidad en los barrios la verdad que uno ya ahí pone en cuestión hasta qué punto uno puede hablar de democracia o no en estas condiciones, ¿no? Pero lo que sí es cierto de que hay que repensarse y pensar en soluciones realmente profundas. Bueno, realmente lleven a nuestro país a un cambio radical de sus condiciones, radical lo digo en su término original. Sí, no, de la raíz. Bueno, pero olvidémonos de eso por algunas décadas, porque evidentemente, a pesar del momento que estamos viviendo, que originó esta nota, que es casi la mitad de los niños y niñas con hambre, nada de esto que estamos hablando acá es preocupación de ninguno de los partidos que tengan alguna expectativa de hacer un relevamiento en la gestión de gobierno, ¿no? O sea, nada de esto se habla, nada de esto se discute, y además, así como que hay paradojas a la vuelta de cada esquina, los planes sociales, las asignaciones llamadas sociales, se tramitan en forma individual. Mayor paradoja imposible, ¿no? Digamos, cada uno, su plan, su cosa, va, lo cobra en el banco, tiene tarjeta, le depositan y demás, y evidentemente las organizaciones sociales están solamente para reclamar, para hacer presión, pero la concepción subjetiva, esto que decía Irene, es que bueno, que el Estado le asigna ahora a Carolina Stanley, la nueva estrella, les da un determinado plan. O sea, no eleva la conciencia de clase ningún plan de ayuda social. Más bien creo que la plana, ¿no? La aplasta. Bueno, Dualde fue muy claro cuando fue la crisis, digamos, del 2001, de que los planes tenían ese rol. Claro. Digamos, tienen el rol de contener y las organizaciones que han hecho uso de esos planes en general tienden a reproducir esto cuando no generan conciencia en la gente. Entonces, como yo recuerdo en los 80, nosotros cuando íbamos siendo muy jóvenes estudiantes y demás, ibas al barrio y ibas, me acuerdo, con los cuadernizos del MED de la deuda externa a discutir y explicar a la gente lo que era la deuda externa. Eso hoy es impensable, no interesa. Entonces, eso también, digo, los planes que siempre da el Estado, las subvenciones que están, no son gratuitas. Digamos, y tienen obviamente intenciones de controlar, que es la dificultad más grande que tenemos las organizaciones a la hora de recibir subvención del Estado, es que ellos siempre tratan de tener el control de todo y demás. Y las organizaciones se han prestado mucho a esto, y sobre todo en algo tan delicado como el tema del trabajo. Vos a la gente la pones en el ocio, la condenas al ocio, y realmente tiene efectos perversos, sin contar de lo que implica, digamos, para los seres humanos, digamos, sentirse inútiles, sentirse que no... Sí, refuerza más que el individualismo el autismo, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, quedan presos de todo. Nosotros en el conurbano sabemos bien lo que significa eso, ¿no? Lo que significa el clientelismo, digamos, los pases de gobierno que ha habido en todos los municipios del conurbano no han tenido que ver con esto. Definen elecciones, digamos, porque es una estructura que ya se ha armado y que, bueno, no se cuestiona, no se ha cuestionado nunca. Y todo el mundo dice, bueno, ahora me toca a mí, entonces listo, tengo la llave, pongo, lo tengo al puntero de mi lado y esa es mi forma de construcción, ¿no? Pero, bueno, así nos va. Bueno, ya, estamos ya... Sí, Irene, decilo y cerramos la nota. Sí, yo quería recordar la frase de Alberto, que tiene que ver con esto, que el hambre es un crimen, que la acuñó Alberto Morlachetti, y tiene que ver que justamente con esto, ¿no? Que cuando vos tenés el estómago vacío, no te da posibilidades ni de comunicarte con otros, sino que acentúa el autismo, el encerrarte, el poder pensar en la inmediatez y no en un futuro. En realidad la consigna del hambre es un crimen se acuñó para denunciar el capitalismo, porque se sabe que no hay capitalismo sin hambre, y no hay hambre sin responsables, por eso se dijo que era un crimen, porque en todo crimen hay autores y hay colaboradores, digamos, ¿no? Y hay coautores y hay cómplices, y eso denunciaba la consigna. Por eso, cuando la consigna era... el hambre es un crimen, ni un pibe menos, lo que implicaba, y no fue casual que después escindieron la consigna, y muchas organizaciones empezaron a decir ni un pibe menos sin el hambre es un crimen. porque en realidad está denunciando el capitalismo. Porque es si nosotros no salimos del capitalismo, es imposible que no haya hambre en nuestro país. Más o menos en cada gobierno. No, grave como este, pero siempre está. Seguro. Digamos, no, pero... es su esencia. Por eso yo digo que aquello que para la izquierda es un problema, para la derecha es una solución, ¿no? Tal cual. Bueno, muy interesante la charla, no tenía demasiado que ver con lo que yo quería hablar, pero la verdad que se fue extendiendo bastante y fue muy grato. Yo les quiero hacer una pregunta tanto a Irene como a Laura. ¿Se acuerdan de Vico? ¿De la leche Jongiano en la época de Menem? No, yo no. Bueno, tarea para el hogar. Leche Vico, el responsable de la leche Jongiano en la época de Menem y de varios casos como fue... Yo me acuerdo de los pollos de Mazur, si no me importa. Sí, eso también. Mazorín. De Mazorín, sí, pero eso fue antes. Sí, de Mazorín. Eso fue antes, no, lo de la leche... Bueno, de eso sí me acuerdo. Lo de la leche en las escuelas. Digo esto para ver que esto... Pero no, refuerza lo que dice Laura, que el tema no es la gestión de gobierno de hoy, sino al servicio de que se... La gestión. Igual, Alfredo, vos decís que terminamos hablando de lo que no era el origen, pero por eso te digo que lo que me parece bien sí. Es que ya hay que dejar de sobrar y quejarse, ¿viste? Y organizarse y luchar. Totalmente. Ya es hora, ¿no? Bueno, Laura, por eso pusieron mis preguntas ahí. Por eso pusieron mis preguntas a la comunidad. Totalmente. Bueno, Laura Taffetani, aquí en Sueños Posibles, junto a Irene Antinori, te agradecemos muchísimo tu tiempo y bueno, seguiremos charlando de estos temas que realmente son los temas fundantes para discutir en estos momentos. Fuerte abrazo. Bueno, gracias. Un abrazo enorme. Y son los momentos en que tenemos que unirnos para poder dar esta batalla. Totalmente. Un beso grande. Beso grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Bueno, ahora en Sueños Posibles tenemos la posibilidad de hablar con un gran compañero que es un habitual referente nuestro, abogado, defensor de presos políticos, referente de convocatoria Segunda Independencia, y estamos acá junto con Irene Antinori para hablar con el conocido Negro Suárez. ¿Cómo estás? Alfredo querido, Irene querida, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Un abrazo, un saludo a ustedes y a la audiencia. ¿Cómo estás, Negro? Bueno, hoy tenemos que ser así muy muy estrictos en el tiempo porque es un programa recargado. Y lo que queríamos hablar contigo básicamente es esta movida que se está haciendo, muy importante, pero además vos personalmente, ¿qué pensaste? ¿Cómo ves este tema de esta perspectiva, que creo que es una perspectiva de convocatoria, de cómo las elecciones... pueden ser también una forma de la impunidad, ¿no? Más allá del caso concreto de Felipe Solá, ¿no? Sí, más allá del caso de Felipe Solá, lo importante que tiene que tener en cuenta la audiencia es que nosotros desde el 83 hasta hoy venimos de elección a elección y cada elección, cada gobierno nos deja una situación peor. Es decir, desde aquel con la democracia se cura, se come, se educa, hasta hoy con un nivel de pobreza y de miseria extrema, un punto que no hemos vivido en 200 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es una trampa, simplemente. Quiere decir que este proceso electoral, que por un lado, como dice el documento de las mamás y de los familiares y algunas organizaciones de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, plantea la impunidad, nosotros ya lo vivimos, recordemos que fue gobernador de Tucumán el general Bussi, que fue intendente Rico, que fue Patti, es decir, todas estas estrellas que nos trajo el menemismo, como Reutemann o Scioli o Palito Ortega, es decir, digamos, todo eso nos ha mostrado un nivel altísimo de impunidad y nos lo muestra ahora con el caso Solá y otros casos. Pero lo más jodido de todo esto es que además el proceso electoral tras proceso electoral, lo que está haciendo es consolidando un capitalismo absolutamente dependiente, consolidando el capitalismo, porque si no uno pareciera que un determinado tipo de capitalismo podría ser para otro bueno o mejor. Lo que ha hecho este proceso electoral de los últimos 30 años es consolidar el capitalismo y, por lo tanto, consolidar un sistema injusto de explotación, porque el capitalismo para nosotros, para nuestra organización, para Convocatoria Segunda Independencia, es el sistema más inhumano en la historia de la humanidad, ¿no? Uno de los sistemas más explotadores e inhumanos en la historia de la humanidad. Y el proceso electoral acá, sí. Sí, no, yo te quería hacer una pregunta, porque vos hablás del capitalismo, pero es un capitalismo que está completamente subsumido a lo que manda el imperio, con lo cual ni siquiera es un capitalismo nacional. O sea, ¿cuál es tu mirada hacia...? Porque para mí esta forma de capitalismo es una forma de esclavitud. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes desde Segunda Independencia? Bueno, muy bien la acotación, Irene, y la pregunta también, porque a veces nos preguntan, un poco completando tu pregunta, a veces nos dicen, bueno, ustedes adhieren a la contradicción burguesía proletariado o imperialismo nación, ¿no? Y nosotros decimos, partiendo de la base de lo que vos acabas de decir, que estamos totalmente de acuerdo, nosotros decimos que no se puede ser coherentemente anticapitalista si no se es antiimperialista. Y a su vez decimos que no se puede ser coherentemente antiimperialista si no se es antiimperialista, porque a veces nosotros vemos, sobre todo en el sector del kirchnerismo, que se llenan la boca hablando del imperialismo, pero sus gobiernos son gobiernos capitalistas. Para nosotros la definición del imperialismo es el imperialismo en la fase superior del capitalismo, que no lo entendemos uh-huh. nosotros. Entonces, salvo que haya otra definición, esa es la que tenemos. Perfecto. Referente a Felipe Solá, alguna vez con Toñetti dijo que para mantenerse en el poder, la frase fue más que contundente, había que hacerse el boludo. Y si algo supo hacer en todo este tiempo, fue hacerse el boludo, sobre todo con los asesinatos de Kostecki y Santillán. ¿Cómo pensás que se posesiona ahora frente a las elecciones del 2019? Y Felipe Solá, aparentemente, por lo que aparece en todos lados, sería el candidato progre del peronismo, en teoría, ¿no? O sea, discúlpame, no te escuché. Lo que digo es Felipe Solá, por cómo se posiciona él públicamente, sería el candidato progre del peronismo, ¿no? Eso es lo que está vendiendo en todos lados. Sería el candidato progre, el candidato por izquierda, frente a Lavagna, frente a Massa, frente a todos esos. Es el candidato, teóricamente, por izquierda del peronismo. ¿Sería por el kirchnerismo? Sería por el kirchnerismo, por lo que él muestra, digamos, por lo que está mostrando él y por lo que está mostrando los aliados que está recolectando. Los aliados que está recolectando serían aliados ligados al kirchnerismo. Eso es lo que muestra, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una visión sobre el peronismo que ya hemos planteado varias veces. Nosotros no vemos hoy que exista una izquierda peronista ni un peronismo revolucionario. Nosotros creemos que la hegemonía en el peronismo la tiene la derecha peronista desde el 83 hasta hoy, desde la derrota de las verdaderas izquierdas peronistas, y entonces cualquier variante como esta de Felipe Solá o cualquier otra que se presente como variante por izquierda tienen estas características, o características de tipos que, como vos bien decís, se hacen los boludos, pero no son boludos porque han administrado el capitalismo. Felipe Solá ha sido ministro de Agricultura de Menem, ha integrado el binomio con de Narváez y con Macri, el trinomio, digamos, es decir, tiene por más que aparezca ahora como un, con un perfil progre, con un perfil de izquierda, nosotros sabemos perfectamente, porque lo vemos todos los días, lo hemos analizado la historia, que pertenece a otra versión, a la versión más cruda del peronismo, a la versión más cruel del peronismo, que es la derecha. Que es la derecha. Hacerse el boludo lo dijo él frente a Daniel Tognetti. O sea, no son palabras mías, son palabras de él, que cuando le preguntaron cómo hacía para mantenerse en el poder tanto tiempo, dijo, hay que hacerse el boludo. Hago esa pequeña típico el peronismo, como dijo Menem, si yo digo lo que voy a hacer no me votan, esas pillerías que aparecen entre los dirigentes peronistas de derecha, como gracia, como si fuera una gracia, ¿no? Y que en realidad son dramáticas, después nos cuestan vida. Uh-huh. Estamos hablando con Negro Suárez acá, básicamente hoy más centrados en esta situación que se ha dado. ¿Hola? Sí, te escuchamos. En relación a cómo se recicla alguien, como en este caso Felipe Solá, uno de los responsables políticos directos, incluso por palabras de él, de la masacre de Puente Avellaneda, el asesinato de Darío y Maxi, y cómo lo electoral, el sistema electoral, apunta a una nueva forma de impunidad. Sabemos que Convocatoria tiene en relación a esto una posición muy firme. ¿Podrías aclararla? Sí, respecto al electoral, Convocatoria entiende que todos los métodos de lucha deben confluir en un solo objetivo, que es tomar el poder del Estado y construir una sociedad sin explotadores ni explotados. Los pueblos van eligiendo sus metodologías de lucha y Convocatoria es un granito más de arena en el universo de la política argentina y de las organizaciones revolucionarias de la Argentina. Un pequeño granito más. Ahora, entendemos que nosotros no repudiamos las elecciones. Nosotros creemos que el proceso electoral, así como está, es un proceso amañado que no nos sirve. Le pudo haber servido al MAS boliviano, le pudo haber servido a los compañeros de Venezuela, y dadas esas mismas condiciones, Convocatoria, por supuesto, sería un aporte más a la posibilidad de que en una alianza, en una unidad de los revolucionarios de la Argentina, junto con otros métodos de lucha, pueda existir la posibilidad de la lucha parlamentaria, ¿no? Nosotros no es que descreemos absolutamente, pero creemos que en estas condiciones obviamente es una trampa, y una trampa que vamos a pagar caro, como venimos pagando caro en los últimos 40 años. Entonces, ¿de qué depende? Depende del desarrollo político de las organizaciones revolucionarias, que hoy es incipiente. Depende de que las masas y sobre todo la clase obrera pueda recepcionar propuestas como la de Convocatoria Segunda Independencia y otras tantas, y depende que en ese proceso también el nivel de lucha contra el Estado, digamos, opresor y el sistema capitalista adquiera otro ribete. Y en ese marco sí es posible que eventualmente se pueda valorar la lucha electoral o la lucha parlamentaria como una parte más de la lucha en general o de la lucha integral. Eso es lo que pensamos. Bueno, Negro Suárez, referente de Convocatoria para la Segunda Independencia, un compañero realmente absolutamente comprometido con la defensa de presos políticos. Sueños Posibles, te mando un fuerte abrazo. Te agradecemos el tiempo y vamos a volver a charlar de estos temas muy próximamente. Bueno, querido, un abrazo a ustedes. La verdad que un gusto siempre con vos, Alfredo, con vos, Irene. Y un abrazo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Sueños Posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños Posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para para inventar los que no han llegado. Ahora acá en Sueños Posibles, en este Sueños Posibles recargado el día de la fecha, vamos a hablar con la doctora Alicia Grande, que es doctora en biología y que fue becaria del CONICET hasta hace pocos días. ¿Cómo estás, Alicia? Hola, ¿qué tal? Bueno, mira, me interesa mucho tu opinión respecto a esta situación que ha pasado. Hay notas en todos lados. ¿Cuál es tu mirada respecto a esta situación? Hay 2.000 científicos excluidos, aparentemente. Sí, bueno, yo soy una de ellas. Básicamente, desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, hicieron un recorte fuertísimo en todo lo que es ciencia y tecnología. Y el sistema científico, básicamente, consta de becarios del CONICET, que son, en realidad, trabajadores precarizados que están haciendo su doctorado o su postdoctorado. Es equivalente a una residencia médica y una posbásica, por ejemplo, y cuando terminan, la manera de insertarse en el Estado es a través de ser investigadores de planta del CONICET. Lo que pasó es que desde el gobierno de Macri empezaron a reducir la cantidad de ingresantes por año hasta que llegaron a este número irrisorio de 450, que fueron los que entraron este año, que acaba de salir el viernes pasado los resultados, y en esta convocatoria se vio muy evidente el ajuste, porque de presentarse más de 2.200 postulantes, solo entraron 450, lo que hace que haya más o menos 1.700 científicos formados por el propio Estado que se quedaron en la calle. En un gobierno que destrozó la industria en 4 años, todos esos científicos altamente capacitados no tenemos dónde insertarnos laboralmente en el país. Y se da de nuevo una fuga de cerebros brutal en este contexto político y económico. ¿Y vos te acordás el año pasado cómo fue este tema? O sea, el año pasado fue igual, también hubo 450 ingresantes, pero lo que se suma a este año, y por qué son tantos, son porque muchos de los que no ingresaron el año pasado se volvieron a postular para ingresar. Entonces lo que está pasando es que se van sumando las camadas de los científicos que no entran a CONICET año tras año para volver a intentar. Claro. Entonces un científico joven que se acaba de terminar su postdoctorado cada vez tiene menos chances de ingresar porque compite contra gente más grande que siguió acumulando currículum. ¿Cuál es la planta del CONICET promedio en situaciones normales que no son estas, no? Pero ¿cuántos becarios tiene el CONICET trabajando? Tiene alrededor de 11.000 becarios y 10.000 investigadores de planta. Lo que pasa es que el sistema científico nacional no son solo los becarios del CONICET. También están los becarios de agencia, que es otro organismo, y todos los becarios que están en los organismos descentralizados, como el INTA, el INTI, CONEA, todos esos organismos que estaban bajo la órbita del ministerio, ahora degradada secretaría, también tienen sus becarios, y ellos también se postulan para entrar al CONICET. Entonces, el sistema es mucho más grande que solo CONICET, y por eso somos tantos que estamos afuera. Bueno, ahora una última pregunta para terminar de entender o de no entender. ¿El sistema de becarios es de alguna manera una forma de precarización laboral ya totalmente legitimada? Es totalmente eso, totalmente legitimada desde el Estado. El becario del CONICET es un estudiante de doctorado que es totalmente equivalente a lo que es un residente médico. Nadie cuestiona que el residente médico es un trabajador y de hecho tiene un contrato y le pagan obra social, jubilación, aportes. El becario del CONICET no, es una beca y para la FIP no existe. Yo, por ejemplo, tuve beca 7 años, para la FIP no existo. Entonces es una manera de precarizar hasta el máximo el trabajo. Ya ni siquiera estamos hablando de una indemnización, estamos hablando de que no tenemos aportes, no tenemos vacaciones tampoco, tenemos 30 días de no estar en nuestro lugar de trabajo, que no es lo mismo, un congreso cuenta como días que no estamos en nuestro lugar de trabajo, claro, sino claro, en el mismo lugar. es la precarización es máxima. Bueno, yo te propongo, si te dan ganas, a los oyentes Sueños Posibles, seguramente sí, ampliar este tema ya de una manera, además de esta coyuntura lamentable, ver cómo funciona, porque realmente que todo se sostenga en base a un voluntariado rentado, que no deja de ser eso un becario, evidentemente ya tiene una falla estructural muy importante en su propio cimiento, ¿no? Bueno, Alicia Grande, te agradecemos tu tiempo y cuando puedas volveremos a comunicarnos. Perfecto, muchas gracias. Fuerte abrazo. Sueños Posibles Recargado, un programa realmente apasionante. Nos encontramos la semana que viene. Felices Sueños Posibles.